Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, bona tarda a tothom, otra vez tú. Bona tarda a tothom desde Radio Topo, desde Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en el 101.8 de la FM zaragozana. Y hoy no sé ni qué día es. Miércoles. Miércoles, claro. No, sí, claro, de número. De número debe de ser 25. Lo pondremos en el podcast, no me da la cabeza para eso. Pero lo que sí son es las 8 de la tarde y por eso... Eso es lo que no son. Y por eso empieza I3, las 20.03 en riguroso directo desde las ondas libres que de... Sepa, que no se piense. Del subsuelo zaragozano. Buena tarde, compañera. Buena tarde. ¿Tiene Cataluña derecho a la autodeterminación? Ah, pues sí, tanto sí. Preguntar y tanto discutir, pero nosotros lo vamos a lo zanjamos hoy mismo. Lo vamos a escurrir el asunto, porque nos hemos erigido, nos hemos autodenominado los herederos legítimos de José Luis Balbín y de aquellos tiempos cuando en los medios de comunicación había uno que hablaba con otro, en lugar de hablar con sí mismo por vía de otro, ¿no? Y vamos a estrujar el asunto hasta que os duela. Y para eso... Espera, que te doy la entrada otra vez. Y para eso... Ay, que me había despistado. Y para eso vamos a contar con un invitado conocido por todos y todas. Con un pedazo de invitado, claro. Un amiguete. Eso es. Un amiguete que se ha dedicado pues a estos días a darle a esta historia. Y que ya con el que... En realidad él es nuestro corresponsal en Pyongyang, en Moscú, pero ahora lo tenemos quieto en un cuarto estudiando. Sí, y además eso es lo que iba a decir, que válgame, pobrecico, menos mal que son muchos seres humanos dentro de la misma identidad, porque si no lo tendríamos como por rastrojo por el mundo, de un lado a otro. Eso de tener muchas personalidades es divertido. Sí, claro, no, sobre todo porque sirve para cumplir siempre, ¿no? Claro, ya. A no ser que te hagas asesino en una de ellas. Todos los corresponsales, cualquier corresponsal quisiera tener esa virtud. ¿El qué? ¿Ser asesino en una de sus personalidades? No, tener el don de la ubicuidad. Ah, vale. De esa manera. No me asustes. Al otro le podemos dedicar otro programa el día que... Sí. El día que queramos hacer un par de amigos en las más altas esferas del poder... Del Poder Judicial, que como todo el mundo sabe, está muy separado de todo lo demás. Salúdalos al Poder Judicial. Hola. Mira, pues para saludar al Poder Judicial y conectar con Alberto Cruz, vamos a poner ese himno que es Estado de Shock de Diex. Y enseguida entramos al turrón. Acordaos que íbamos a hablar de una cosa muy original, ¿oye? Vamos allá. We'll be right back. Y en el estado de shock se repite una y otra vez lo ya dicho. Ese es el primer verso de la canción. Vamos a bajar el volumen un poquito y saludamos a nuestro querido corresponsal ubicuo. Alberto, ¿cómo va? Alberto. ¿Nos oyes? ¿Será que nos oyes? Alberto. ¿Alberto, estás ahí? Sí. Ah, vale, me cago. Ah, vale, era el suspense. A quien no te oigo es a ti, compañera, y no sé por qué motivo. ¿No me oyes? Ahora sí, bueno. Era un potenciómetro. ¿Entonces nos oímos los tres sí. o no? Sí. Bueno. Ahora ya somos un sol popla. Venga. Ya podemos iniciar. Bueno, ya, Alberto. Bueno, iniciamos a lo grande. A Tutiplén, sí, porque la pregunta ya la hicimos al comenzar el programa, ¿no? Por lo menos la pregunta introductoria. Claro. Vale, pues vamos allá. A ver. ¿Tiene Cataluña derecho a la autodeterminación? ¿Sí o no, Alberto? Según el derecho internacional. Según el derecho internacional, sí. Que es el que vale siempre y siempre se hace efectivo, como todos sabemos. Es una buena apostilla porque efectivamente el derecho internacional está para cumplirse y todos los países que forman parte de la ONU lo cumplen a rajatabla. ¿Verdad? Es por todo sabido, efectivamente, especialmente el artículo 1 de la Carta de la propia ONU, que establece, artículo 1, no hay que irse al 3020 ni nada, no, el 1, si no hay que leer nada más que cinco líneas. El artículo 1 de la Carta de la ONU dice que la ONU se establece para fomentar las relaciones entre las naciones, unas relaciones que tienen que basarse en la amistad, la en el paz, respeto, en el buen rollito, la igualdad de derechos y a la libre autodeterminación de los pueblos. Y además dice que en base a esto hay que adoptar otras medidas para fortalecer la paz universal. Claro que sí, y en eso estamos. Como es sabido, pues estamos en un... ¿Qué hace la ONU? En un inmenso mundo feliz, que ya quisiera escribirlo Aldous Huxley, ¿verdad? Y estamos aquí pues respetando estos principios, la igualdad de derechos, la autodeterminación de los pueblos y la paz universal. Pues casi ya. Pues ya, muchas gracias, Alberto, por esto ha sido Lucha Libre y hasta el miércoles que viene. Está clarísimo. No, y además, lo voy a complementar. Adelantando que te pedimos disculpas por anticipado porque lo de hoy nos va a empujar mucho al sabotaje, ¿no? Pero queremos tomarlo como merece. A ver si la cosa va a ir de artículos 1 y tal como has planteado tú, algo tan legítimo, lógico, razonable e incluso amoroso en términos de universalidad, que dice el artículo 1 de esa normativa internacional, pues el artículo 1 de la Constitución española dice que los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Claro, como también es sabido que ocurre aquí en el Estado español. Claro. Pues claro, ¿quién lo duda? Pues con estos mimbres. Pues que ya hemos terminado o qué. Pues bueno, sí, es que has hecho una pregunta que solo tiene una respuesta posible. ¿Tiene Cataluña derecho a la autodeterminación? Sí. ¿En base a qué? En base al derecho internacional público que está por encima del derecho interno de los estados. Esto, dicho así, pues dices, ala, nos vamos a meter aquí en un berenjenal jurídico que no vamos a ir a ninguna parte. Bueno, pues resulta que todos los países que forman parte de la ONU, que en estos momentos son 193, están sujetos a lo que jurídicamente se denomina el imperativo legal. Y el imperativo legal, que no es lo que empezó a decir Herri Batasuna cuando acataba la Constitución por imperativo legal, esa Constitución que era buena, buenísima y que todo el mundo tiene que acatar y agachar la cabeza y pasar por debajo de ella, bueno, pues los países que este imperativo internacional de obligado cumplimiento es lo que jurídicamente se conoce como el jus cogens, que es en lo que se basa todo el engranaje jurídico internacional, el derecho internacional público. Y este jus cogens, que es a lo que se acoge Cataluña con toda la razón del mundo, está basado en tres principios básicos. El primero es el respeto a los derechos y libertades de las personas, pero curiosamente, esa interpretación de respeto a los derechos y libertades, a los derechos fundamentales de las personas, no se refiere, como dice Occidente, es decir, la Unión Europea, Estados Unidos y demás, a los derechos humanos circunscritos al ámbito de los derechos políticos, sino sobre todo a los económicos, sociales y culturales. Este es el primer principio del jus cogens. Como es sabido, todo Occidente en general, y más después del año 2008, cuando comenzó la famosa crisis económica que aún estamos sufriendo y de la que no vamos a salir en mucho tiempo, los derechos que se cargó todo Occidente en pleno, especialmente la Unión Europea, esa que ahora es tan entusiasta con España en el tema catalán, pues fueron precisamente los derechos sociales, económicos y culturales. Bueno, pues esto es forma parte del engranaje jurídico internacional. El primero, el respeto a los derechos fundamentales, que como digo son básicamente los políticos también, pero básicamente los sociales, económicos y culturales. El segundo eje del jus cogens es el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. Y el tercero es el no uso o amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales. Entonces, en base a esto, que es a lo que se acoge Cataluña, volvemos a la pregunta inicial, ¿tiene Cataluña derecho a la autodeterminación? Sí. ¿En base a qué? A esto, básicamente a esto. Hay mucho, muchísimo folclore con respecto a esta historia, porque hay alguna gente que dicen que no, otros que sí, que si solamente afectaría, que solamente está determinado para ese derecho de autodeterminación para los, el caso de las colonias. Sí, háblenos. Sí, sí y no. A ver, el derecho siempre es interpretable y cada cual lo interpreta según su posicionamiento ideológico. Aquellos que dicen que Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación porque la autodeterminación en el derecho internacional está circunscrita o limitada a la autodeterminación de los pueblos sometidos a control colonial, están diciendo una verdad a medias, que como siempre, las verdades a medias son las más peligrosas. Decía un filósofo que yo animo a releer, si es que se ha olvidado, Herbert Marcuse, que los medios de comunicación con su mezcla de verdades, medias verdades y sobre todo mentiras manifiestas conducen a la inercia, a la sumisión y la renuncia a cambiar. Pues aquí estamos en medias verdades y también en mentiras manifiestas. ¿Por qué? Porque si la Carta de la ONU establece el reconocimiento al derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, hubo una resolución de la Asamblea General como consecuencia del proceso de descolonización de los pueblos africanos y asiáticos que establecía el reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos sometidos a control y explotación, a subyugación, dominación y explotación extranjera y control colonial y todo lo demás, ¿no? Y ahí esta resolución de la Asamblea General sí se circunscribe únicamente a los países y pueblos sometidos a dominación colonial. Pero da la casualidad que hay también unos artículos en esa resolución en la que se establece que los pueblos tienen derecho a su libre albedrío, digamos, ¿no?, a acoger su sistema social, político y económico que consideren oportuno. Esa mención fue la que hizo que Occidente no votase la resolución esta de la Asamblea General, se abstuviese, porque consideraba que iba a perder esos países que no iban a estar en su esfera de influencia. Es decir, que si bien es cierto todo lo anterior, que según el derecho internacional Cataluña tiene derecho a la libre autodeterminación, también es cierto, o sea, y que ninguna regla del derecho internacional prohíbe que un grupo de personas o un territorio se separe de un Estado para construir un Estado independiente propio, también es cierto que no hay ninguna regla en el derecho internacional que prohíba que el gobierno central de un país reprima a ese movimiento secesionista, ¿no? Y en esa tesitura en la que se está. Si te acoges a lo que debe acogerse todos los pueblos del planeta, que es al jus cogens, a las normas imperativas del derecho internacional, volvemos atrás al principio, Cataluña tiene razón y sí tiene derecho a la autodeterminación. Pero acabas de decir que también tiene derecho Vamos. No tiene derecho. Digo que no hay ninguna regla que prohíba expresamente que un no gobierno pueda. Central vale. reprima al movimiento secesionista. Exacto. O sea, ¿no? que hay una especie de barra libre. Aquí. Hay una especie de barra libre porque para el derecho internacional, tanto la autodeterminación de los pueblos, la ONU son los estados, no son los pueblos sin estado, sino los estados. Y evidentemente ahí es donde entra el encaje de bolillos de todo el derecho internacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que según el derecho internacional se ocupa de derechos y deberes de los estados y habría que tener más o menos una noción de qué constituye un estado. Y para que haya un estado tiene que haber tres requisitos: territorio, población y gobierno. Eso lo tiene el Estado español y eso también lo tiene el catalán: territorio, población y gobierno. Ahora bien, la pelea está en si ese gobierno, en este caso el catalán, es capaz de mantener el control efectivo del territorio y de encargarse de las relaciones internacionales con otros estados. En esas estamos aquí, en esta tesitura. Quien tiene esta potestad ahora mismo en el Estado español es el gobierno de Madrid. Por el momento no es el gobierno catalán. Y este es el talón de Aquiles de todo el proceso independentista catalán. Antes de que sigas, tú no, Alberto, que estoy mirando al Dani. La única forma de un pueblo que tenga territorio, población y gobierno no es el Estado, que quede claro. Bueno, no es la única forma. Quiero decir, según el derecho internacional. Según el derecho obviamente. Internacional. Pero lo dejamos claro para el asunto. Evidentemente. Es una claro, forma de organizativa. Hay pueblos sin Estado, pero según, como he dicho antes, el derecho internacional se ocupa fundamentalmente de los derechos y deberes de los Estados. Para que se constituya un Estado, según el derecho internacional, tiene que cumplir esos tres requisitos. Ajá. Que aparte de esto hay pueblos que lo cumplen y que no son Estado, es evidente. Claro, quiero decir, porque el derecho, esas normas fueron paridas, cuando fueron paridas, por quién fueron paridas, en el momento que tal, y no nos vamos a retrotraer a eso, pero bueno, el apunte estaba, yo creo que bien hecho, y yo iba a añadir que menos mal que no hemos despedido hasta el miércoles que viene, tan pronto, cuando nos ha dado ganas, porque en realidad ahora mismo, después de 15 minutos, ya tenemos... todo el andamiaje jurídico internacional y local como el capazo de un fontanero, ¿no? Ya hemos hecho la descripción, ya lo hemos destripado, porque no es que sea destripable, sino que es un destripe, ¿no? más o menos arbitrario o susceptible de, y como el capitalismo todo tiende al monopolio, parece ser, en este caso el monopolio de la fuerza, ¿no? como has acabado derivando. Con claro, lo cual, dicho eso, ya de lo que se pone uno a hablar es, bueno, ya sabemos en qué terreno estamos, son los padres. Los reyes magos son los padres y esto va de otra cosa, ¿no? Claro, va de otra cosa, va de control de territorios, porque los territorios tienen riquezas naturales, tienen industrias y de lo que se trata es de controlar todo eso. Eso es lo que está detrás de todo este asunto. En el Estado español, Cataluña representa casi el 30% del Producto Interior Bruto, es el territorio más industrializado con mucho del país, de todo el Estado, y por tanto que Cataluña se independice le hace un agujero impresionante en deuda externa, en retroceso en cuanto a posiciones de España como país. Impresionante, y eso evidentemente el capital monopolista español no lo puede consentir. Claro, que si se nos disfrazan mis compatriotas, si se nos disfrazan de extremeños un rato y cuela, pues sería un poco más fácil. Pues sí, porque curiosamente, tú lo acabas de dar en el clavo. Además a Portugal, que está al lado, ya no hay... No, pero es que has hablado de Extremadura, que es una de las comunidades más pobres de todo el Estado. Curiosamente, una de las razones por las que la Unión Europea reconoció a Kosovo como Estado independiente fue precisamente porque era un Estado pobre. Y dicho casi literalmente. Es decir, si Kosovo hubiese sido un país rico, la Unión Europea hubiese tenido muchos problemas para reconocerlo, para reconocer la independencia de Kosovo, ¿no? Porque supondría un competidor añadido. Y sin embargo, como es un país pobre, que no, que no influye para nada en la correlación de fuerzas a nivel de la Unión Europea, es un país tutelable, pues evidentemente lo reconoció. Vamos a repasar eso, por eso te paraba, Alberto, para que repasemos, porque igual todo el mundo no está al loro del asunto, de qué es lo que ocurre con Kosovo. Claro, porque esa es la otra pata de la razón jurídica y moral de Cataluña al plantear la independencia. Kosovo, al igual que antes que Kosovo hicieron otros pueblos, pues Eslovenia o Croacia, por ejemplo, ¿no?, plantea una declaración unilateral de independencia. Eslovenia y Croacia formaban parte de Yugoslavia. En la Constitución de Yugoslavia se reconocía que si el derecho a la secesión y demás, siempre y cuando lo aceptase, no solo lo plantease el pueblo esloveno o el pueblo croata, sino lo reconociese el Parlamento Federal de Yugoslavia. Yugoslavia era una república federal. Eslovenia y Croacia se saltan ese pequeño detalle de que lo tenía que reconocer el Parlamento Federal, y pese a eso, es decir, ya estaban en una ilegalidad, pese a eso, esa declaración ilegal de independencia fue reconocida primero por Alemania, y Alemania arrastró a toda la Unión Europea. Se desmembra Yugoslavia y queda Serbia como el país principal, digamos, de lo que fue la ex Yugoslavia. Kosovo formaba parte de Serbia, y en la Constitución serbia estaba también, no estaba reconocido el derecho de secesión, digamos, ¿no? Kosovo plantea unilateralmente esa declaración de independencia. Esto fue recientemente, que la gente no crea que estamos hablando del año de la Tana. Esto fue el año 2008. Y Serbia recurre a la ONU, por eso había que empezar hablando de la ONU, porque acogiéndose al artículo 1 y a todas las disposiciones de la ONU que están recogidas en lo que es el derecho internacional público, creía que evidentemente la declaración de Kosovo, de independencia de Kosovo, era ilegal, y la ONU tenía que sancionar que esa independencia de Kosovo era ilegal. La ONU tiene una instancia internacional, que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es la que dirime estos litigios jurídicos y todo lo demás. Y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el año 2010, es decir, ayer, dicta una resolución en la que dice que la independencia unilateral de Kosovo no es contraria al derecho internacional. Y esa es la otra pata en la que se acoge Cataluña para hacer lo que está haciendo. Porque dice, aun cuando no se aplique el derecho a la autodeterminación en una legislación interna, que es era el caso de Serbia y es el caso de España, la práctica estatal en casos de este tipo no apunta a que esto no sea efectiva, esta declaración de independencia, porque decía la Corte Internacional de Justicia, esa declaración de independencia no se ha hecho recurriendo a un uso ilícito de la fuerza ni mediante graves violaciones de las normas del derecho internacional general, especialmente el jus cogens. Ya, y como digo, esto es a lo que se está acogiendo Cataluña en estos momentos, tanto a la Carta de la ONU y a los reconocimientos que se hacen en el derecho internacional público del derecho a la autodeterminación de los pueblos, y especialmente a esta resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre Kosovo del año 2010. Y entonces, tenemos que recordar que España no reconoce a Kosovo, ¿no? En la Unión Europea solo hay tres países que no reconocen a Kosovo. Esto es importante. Los demás sí reconocen a Kosovo. Y España no reconocía a Kosovo porque sabía lo que había pasado. Sin embargo, estamos aquí en una situación de esquizofrenia, porque España forma parte de la OTAN y forma parte de la Unión Europea. Y España formó parte de los contingente de la OTAN que bombardeó Serbia y mandó tropas a Kosovo. De hecho, todavía hay tropas españolas. Guardia Civil. Guardia Civil, pero la Guardia Civil es una policía militarizada, que la gente se olvida de esas cosas. El mando de la policía, de la Guardia Civil, no es un mando policial, es un mando del ejército. Depende del Ministerio de Defensa, no depende del Ministerio de Interior. Entonces, el que no reconozca a España, a Kosovo como Estado, no significa esta esquizofrenia de sí pero no, el lunes, el miércoles y el viernes sí, el martes, el jueves y el sábado entre no. Otras cosas, ¿dónde dicen que están? ¿Dónde dicen que están? Tendrán que decir en algún, el sitio donde están. ¿Dónde está quién? Eso te iba a preguntar yo. No, ¿dónde está la Guardia Civil? Tengo que decir esos mandos. Ah, o sea, bien. Esas fuerzas. Esa gente está en Kosovo. Que sí, que te decía, que no lo reconocen, pero en algún sitio tendrán que decir, vamos a mandar todos estos efectivos a dónde, si no lo reconocen a Kosovo, ¿no? Que estaba haciendo una risa tonta. Ah, vale. Pero ya he visto que no ha servido porque... No me enteraba. Nos ha pillado en un renuncio completo. Nos ha pillado en un renuncio completo. Yo estaba pensando que además de benemérita es paramilitar. Estaba pensando en esos dos conceptos. Claro, que no deja de ser una hermosa paradoja ser benemérita y paramilitar a la vez. Que también esto no pretendo desarrollar este paréntesis, pero que también trajo su cierta polémica con la prensa extranjera hace poco, la del concepto de paramilitar, por una diferencia idiomática y terminológica. Allá, No. Si basta con decir benemérita y paramilitar sin pecado concebida. Siga. Y no hay más. Y he hecho esta alusión porque como al final del programa vamos a tener una colaboración especial para hemos recibido también, sí, un mensajillo. Sí. Has mentado el libre albedrío y nos has buscado, no la ruina, sino un exceso de colaboración o... una ampliación de la colaboración. No, una alegría, porque se trata de un colaborador mucho más puntual. Exactamente, y espero, pero bueno, eso. Pero vamos, que como nos ha llamado, que venía en taxi, que si llegaba y que si no, que nos ha pedido permiso para intervenir. Fenomenal. Otro invitado. Pero ya te avisamos. Sí, sí, pero la mención hasta aquí. La cuestión es que ahora tenemos una elección. Entrar al concepto de negociación y de. ¿No? De negociación, mediación, diálogo, etc. En algún momento tendremos que llegar ahí, ¿no? Aún no vamos a llegar, ¿vale? No vamos a llegar allí porque estamos en la en el reconocimiento. Vale, pues, apartado pues, reconocimiento, pues, prosigan, ¿no? Queridas oyentes, este es el capítulo 1 de la serie de programas Alberto, sobre autodeterminación. Alberto, sí o no, estábamos en el punto reconocimiento. Estábamos en el paralelismo entre Kosovo y Cataluña. Porque la Unión Europea reconoce a Kosovo cuando Kosovo y antes de Kosovo, los casos de Eslovenia y de Croacia, que la gente no lo olvide, también fueron declaraciones unilaterales de la independencia, que no reconoció en un primer momento la Unión Europea, pero que lo hizo a posteriori porque arrastró a Alemania a la Unión Europea. El primer país que reconoció a Eslovenia fue Alemania. Lo mismo pasó con Croacia y Alemania arrastró al resto de la Unión Europea. Curiosamente, otra muestra más de la hipocresía del gobierno español y de la hipocresía de la Unión Europea, en la Carta de Constitución de la Unión Europea, que se ha renovado varias veces según se han ido incorporando miembros, etcétera, etcétera, etcétera, establece que no se reconoce la secesión de ningún territorio europeo de países que estén dentro de la Unión Europea. Pero sí se puede reconocer la secesión de países que estén fuera de la Unión Europea. Por eso la Unión Europea reconoció a Eslovenia y Croacia, como digo, arrastrados por Alemania. Y lo mismo pasó en el caso de Kosovo, ¿no? Es decir, cuando China y Rusia dicen, tíos, tenéis una cara de caballo y una cara de aquí a Lima, que habéis estado alentando procesos independentistas en todas las partes del mundo mundial y ahora que os toca a vosotros, ahora de repente cerráis filas. Esto no puede seguir así. Y tienen toda la razón del mundo. Entonces, en la cuestión del reconocimiento que decíais, la cuestión del reconocimiento para el derecho internacional no es nada. Es decir, el reconocimiento está sujeto, es una cuestión de discrecionalidad política. Es un arma política y no jurídica, como quedó claramente recogido en el caso de Eslovenia, en el caso de Croacia o en el caso de Kosovo. Era un arma política y no jurídica. ¿Algún país va a reconocer a Cataluña? Pues no se sabe. Seguramente sí, porque esto es Cataluña es un territorio rico y si a poco que haya una desobediencia cívica y a poco que se pongan las cosas difíciles al gobierno español para la aplicación de esta subyugación, dominación y explotación extranjera que se va a producir como se aplique el artículo 155 de la Constitución, Hoy no son un poco tontos, Alberto, porque esto de la subyugación, explotación y toda esa historia, pero es que es como si hubieran preparado el 155, es decir, por si alguien no entiende estos tres conceptos, vamos a poner el 155, yo lo veo un poco ridículo, la verdad. Aparte de lo bestia que sea. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que parece como que si no estuvieran claros los tres conceptos, pues ahora mismo con el 155 requete están. ¿No? Claro, ahora mismo lo están claramente. Claro. Entonces el debate, si antes de esto el debate estaba si España somete a Cataluña a subyugación, dominación y explotación, pues ahí podía estar el debate antes de la aplicación del 155. Pero con el 155 ñaca. Está claro que España somete a Cataluña a subyugación, dominación y explotación. Claro. Más claro que el agua. Por tanto, eso refuerza mucho más el argumento político y moral de Cataluña para acogerse al derecho a la autodeterminación. Pero volviendo al reconocimiento, como digo, el reconocimiento no es más que una prueba de que se han cumplimentado esos tres requisitos anteriores de los que ya hablaba antes, sí, que son territorio, población y gobierno. Cuando hay situaciones en las que se tiene territorio, población y gobierno y no hay reconocimiento, por ejemplo, lo que hace España con Kosovo, sin ir más lejos, ¿no? Uh-huh. O sea, que lo del reconocimiento, como digo, en eso que insiste todo el mundo, España, la Unión Europea y todo lo demás, de que nadie va a reconocer a Cataluña, bueno, pues eso no tiene validez jurídica ninguna, es discrecionalidad política y ya está. Y en cuanto uno o dos países reconozcan a Cataluña, poco a poco va a haber un reguero de países que van a reconocer la realidad. En el caso de que siga. En todo caso, sería, y resumiendo, este reconocimiento no sería una cuestión ya a partir de ya de pasta, ¿no? No. ¿No sería una cuestión de pasta? ¿No es una cuestión de dinero? ¿Me conviene o no me conviene? Claro que sí. Bueno, claro que sí. Te propongo una cosa. Porque luego tenemos que hablar de los belgas, pero tenemos que hacer un descansico, Alberto. ¿Hacemos un descanso? Y seguimos con el asunto belga. Vale. ¿Qué ha pasado con el ministro belga? ¿Qué ha pasado con Bélgica? No, seguimos con el asunto belga, no, seguimos con el asunto de la Unión Europea. Exactamente, de la Unión Europea. Pues por eso os pongo 2 minutos de música etíope. Por cierto, no te vayas. Alberto, eres soberano, pero no te independices. No cuelgues, por favor, ¿eh? Muy bien, vale. Venga. Y de vuelta en la segunda parte del programa sobre la bendita pregunta de qué es esto del derecho a la autodeterminación, nos vamos a ir a Bélgica y me vais a explicar por qué, porque me ha pillado un poco ignorante y por sorpresa esto. Bueno, habíamos quedado que era Unión Europea. Sí, es Unión Europea. Es Unión Europea. La semana pasada hubo una de las razones por las que Rajoy ha estado mareando la perdiz, diciendo no vamos a decir que vamos a aplicar el artículo 155 de la Constitución y todos estos rollos, que se lamina lo poco que queda de autogobierno catalán y de autonomía catalana, era porque se celebraba un Consejo de Europa, una Comisión Europea. En esa Comisión Europea, lo que ha vendido la prensa, que es fantástico cómo los medios de propaganda todos están dando una muestra, una vez más, de buen hacer, equidistancia, independencia, imparcialidad, ¿verdad?, hablando de todo el tema catalán, es muy muy refrescante ver cómo todos al unísono están hablando en estos términos, ¿no?, imparciales y ecuánimes y demás. Bueno, pues pese a lo que dijeron los medios de propaganda del apoyo de la Unión Europea a España, en esa Comisión Europea saltaron chispas. Hubo cuatro países, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Eslovenia, que de puertas afuera daban palmaditas a Rajoy, a España, pero de puertas adentro le pusieron verde, especialmente Bélgica. Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Eslovenia puede parecer que son países pequeños, pero son países, los cuatro, que forman parte del euro, y hay uno de ellos, que es Bélgica, que forma parte de los cinco países que fundaron la Unión Europea. Bélgica ha sido el país que más se ha significado en la crítica contra el gobierno español por la represión ejercida el 1 de octubre contra quienes querían votar. Eso sentó a cuerno quemado en España y fuera de España, en la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Por qué Bélgica actúa de esta manera? Bélgica tiene un conflicto interno que a la larga va a ser de mucho mayor calado para la Unión Europea que Cataluña. Y es que en Bélgica hay un enfrentamiento histórico entre valones y flamencos. De hecho, yo recuerdo también un programa aquí en Radio Libre en la que yo dije, medio en broma, medio en serio, Bélgica lleva un año sin gobierno y no se ha hundido en el mar, no pasa nada. Bélgica estuvo más de un año sin gobierno, precisamente estuvo casi un año y medio, 14 o 15 meses, 15 meses creo que fueron exactamente, sin gobierno por las discrepancias que había entre los valones y los flamencos a la hora de formar un gobierno de coalición de partidos derechistas, democristianos, en la línea de, no democristianos, sino de derechistas, en la línea del Rajoy, solo que están un poquito menos a la derecha que Rajoy. Menos caspas. Menos caspas, efectivamente. Entonces, precisamente por el enfrentamiento histórico entre varones y flamencos, Bélgica ha tenido que optar, ha tenido que tomar una postura con el tema catalán como la está teniendo, una postura valiente, beligerante con el gobierno español y diciendo las cosas como son. Se ha ejercido una represión que todo el mundo ha visto, no se puede ocultar, se está ejerciendo un derecho, esto había que haberlo dialogado antes, no había que haberse negado a las aspiraciones de más autogobierno que planteaban los catalanes, cuando el Tribunal Constitucional echó para atrás lo que previamente había votado el Parlamento y a su vez votó la gente en un referéndum, en fin, todo ese tipo de historias, ¿no? ¿Por qué Bélgica da ese paso? Bueno, pues resulta que como consecuencia de la política que está llevando adelante la Unión Europea en toda la Unión Europea, de más neoliberalismo, más hachazo, más hachazo a la sociedad, lo que aquí eufemísticamente hemos denominado recortes, ¿verdad?, que de recorte tiene poco, son hachazos al sistema público de educación, de sanidad, de todo. Pues eso mismo ha pasado en Bélgica también, y como consecuencia de ese hachazo al sistema público, a los derechos sociales, económicos y culturales, de los que ya hablaba al principio, está creciendo como la espuma el Partido del Trabajo de Bélgica, que es uno de los pocos partidos comunistas que hay en Europa que todavía se reconocen como marxistas-leninistas. Ay. Según las encuestas... Situémonos, ¿el Partido de Trabajo es balón o flamenco? Es belga. He dicho que es Partido del Trabajo de Bélgica. De Bélgica, pero... Es decir, asume un componente federal, si se quiere, ¿no? Sí, Bélgica, pero ¿qué mayoría tiene? Pero, el Partido del Trabajo de Bélgica, que era marginal en Valonia, la estructura administrativa de Bélgica es Valonia, Flandes y Bruselas. Bruselas es como una especie de distrito administrativo, ¿no? Como México Distrito Federal, para entendernos, ¿no? Algo así. Es una... Bueno, esa es la división administrativa de Bélgica. El Partido del Trabajo de Bélgica era testimonial en los tres. Sin embargo, en estos 5 últimos años ha crecido como la espuma, sobre todo en Valonia. Ahora mismo las encuestas, y estamos a un año de las elecciones en Bélgica, el gobierno belga está muy asustado, los partidos belgas de orden, digamos, están muy asustados, porque el crecimiento del Partido del Trabajo de Bélgica en los tres, en Bélgica, en Flandes y en Bruselas, es espectacular, especialmente en Valonia, donde está ya en el 25% y ganaría con mucho las elecciones. Con mucho. Solo podrían quitarle el gobierno si todos los demás partidos se alían en contra del Partido del Trabajo de Bélgica. Y entonces, volvamos. Que no es descartable. Visto lo que está pasando en todas partes, pues que los llamados socialdemócratas se alinean con la derecha, pues no es descartable que haya una coalición de este tipo para evitar que el Partido del Trabajo de Bélgica llegue al poder en Valonia. A lo que vamos. Valonia es francesa, digamos, ¿no? De habla francesa y demás, y siempre ha tenido un vínculo muy grande con Francia. Pero los flamencos, Flandes, pues tienen habla alemana, holandesa, y siempre han mirado un poco más para la otra parte. Si el Partido del Trabajo de Bélgica se hace con el control de Valonia, y también tiene muy buenos resultados en Bélgica, en Bruselas, la capital, el sentimiento independentista de Flandes va a subir muchísimo, porque ven que se les termina el control del chiringuito. Entonces, la única forma de recuperar o de mantener el control del chiringuito sería es impulsar independizándose. La independencia de Flandes. Ese es el gran miedo que ahora mismo tiene la Unión Europea, porque si Cataluña consigue dar pasos que fortalezcan la independencia, y cuando digo dar pasos no me refiero a que declaren la independencia, sino a que la gente siga en la calle... Lo que sea, cuando sea, lo que sea. Siga en la calle manteniendo y defendiendo esa declaración de independencia. Eso va a permear en Flandes, y Flandes es un estado rico, es tan rico como el catalán. Y serían dos estados ricos, dos nuevos estados ricos, los que se desgajan de la Unión Europea. Por tanto, la Unión Europea perdería Producto Interior Bruto, ya no solo población, sino sobre todo Producto Interior Bruto, fábricas, empresas, es decir, capital. Perdona, Alberto. Y estamos en una lucha intercapitalista, claramente. Perdona, Alberto, pero... Sí, es verdad. Por eso es la referencia a Bélgica y el papel de espejo que está teniendo Cataluña en todo el movimiento independentista europeo, especialmente en Bélgica. Nada que ver Cataluña ni Flandes con Escocia, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen referéndum en Escocia, el referéndum pactado, Escocia... Espera, Alberto, un momento, porque tenemos que saludar que acaba de llegar... ¿Te acuerdas que teníamos que acaba de llegar nuestro invitado, que se ha autoinvitado esta vez? Sí. Te lo vamos a presentar. Que ya hacía unos meses que no llegaba el padre Nando al estudio. Ahora seguimos, Alberto, pero vamos a saludarlo porque está aquí, salude, padre. Buenas tardes, pero no quiero interrumpir. Pero es que esperábamos que llegase antes, ha llegado súper mal. Había atasco, pero bueno, 10 minuticos quedan, ¿no? Bueno, vale. bien. Pero no quiero interrumpir. Luego cuento una cosa. Ah, nada más. Bueno. Tiene especial interés en esto de... ¿Sabe usted que estamos hablando del derecho de autodeterminación? Pero yo creo que el interés lo tienen ustedes. Pero por eso he venido. Ah, bueno, bien. Ya sabe que es bienvenido aquí siempre. Muchas gracias, hija mía. Bueno. Muchas gracias. Alberto, es el padre Nando, que de vez en cuando viene a colaborar con nosotros. Y tenemos el placer de presentaros desde distintos planetas y desde distintos universos. No sabe... Hace mucho tiempo que no he intercambiado palabras con un cura, pero está bien que podamos intercambiar opiniones. Es un cura amigo, es un cura amigo que no sabemos, algo le ha removido. Todo tiene arreglo, hijo mío. Algo le ha removido que ha venido hoy aquí. Algo pondremos en común. Estábamos hablando, padre, de la unión, del reconocimiento de la Unión Europea o no reconocimiento, de según y qué países le pongo al loro, y de lo que estaba pasando en Bélgica. Hasta el punto, parece ser, Alberto, de que hasta ha ofrecido, ¿no? Han ofrecido, los flamencos han ofrecido acoger al gobierno en el exilio, ¿no? Ah, no, acoger directamente. ¿Sí o no? Sí, sí. Anda. La CUP planteó que en el caso de que se aplicase el artículo 155 de la Constitución y se disolviese al gobierno, pues una vez que se hubiese proclamado la República Catalana, el gobierno de la República Catalana tenía que instalarse en Perpiñán. Y el principal partido flamenco de Flandes dijo, no, hombre, no. Dice, en Perpiñán no, os acogemos en Bruselas. Bruselas debería ser la sede del gobierno catalán en el exilio. Anda, anda, casi sí. Nada, en pleno corazón de la UE. De claro, la UE, claro. Claro, es decir, a ver cómo se come eso, sobre todo por lo que he dicho antes, ¿no? Ya, ya. Espera. Hay que ver Cataluña más allá de la cuestión española, que evidentemente nos afecta más, pero también hay que verlo en el ámbito europeo y lo que está suponiendo, como digo, de referente para otros movimientos independentistas en la Unión Europea. Bueno, yo ahí es que lo veo todo más local. ¿Por qué me habláis de alojar un gobierno en el exilio? Bueno, no sé. La cuestión es que las iglesias tradicionalmente han tenido una función, que nunca ha sido la suya principal, pero bueno. Pero quiere veces mediar han servido. Ahora usted, quiere mediar. Yo simplemente venía... Me pareció curioso que hay una cierta metáfora, más bien parábola, voy a hablar con propiedad, parábola jurídico-política, teológica, casi digo mitológica, sobre entre el caso, la interpretación política y la interpretación cristiana. Yo no lo entiendo muy bien, padre Alberto. Pues yo tampoco, y eso que el libre albedrío tiene implicaciones religiosas y éticas claras, ¿no? Pero aquí me he perdido. Claro, yo venía pensando, paradójicamente, voy a contribuirles en 10 minutos a bajar al terreno, paradójicamente, ¿me entienden? Bajar al terreno y hacer un trayecto argumental con dos ejes, porque ya digo, esto hay que leerlo como una parábola, pero tiene dos ejes. Una es que yo creo que se está, bueno, casi se aludió, pero se olvida un poco que los mitos importan, porque me parece muy bien que acaben hablando de Bélgica, pero estamos en el reino de España, que siempre fue más reino que España, o antes, ¿no? Pero los mitos se está refiriendo a que los mitos no voy a mito que deambula por Cataluña o cómo los mitos de la España, eso que se dice que España fue es un estado con siglos de vida, sí, o cosas sí, de sí, esas. Sí, sí, sí. ¿A eso se refiere? Un poco sí, pero me dejáis explicarlo. Venga. Ese es uno, y el otro es que todo es relativo, porque yo el trayecto argumental que les voy a hacer es empieza que sí y acaba que no. ¿Cómo? Pues como el derecho internacional, por eso me hacía gracia. La respuesta de la Biblia es sí. ¿Sí? Existe el derecho de autodeterminación. Ajá. Ah, bueno. Porque si haces la pregunta, ¿controla Dios nuestro destino o tenemos libre albedrío? Que es lo que decía el compañero ahora que aludía. Y luego la segunda pregunta sería, ¿y en España? ¿No? Entonces, bien, Dios nos trata con dignidad, porque nos concede el libre albedrío. El libre albedrío es la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Hasta aquí la parábola bien, ¿no? Bien. O sea que en realidad ni Dios, ni el destino controla nuestra vida. Efectivamente, nunca mejor dicho. Bien. ¿No será un cura un poquito ácrata? Ya dije que esto tenía un trayecto, no se sorprendan al final. Bien, Dios, eso todo esto que dije es porque Dios creó al hombre a su imagen... Y semejanza. Porque somos semejantes a nuestro Creador. ¿En qué sentido somos? Porque podemos reflejar cualidades divinas como el amor y la justicia. Iba a decir, el primero más claro que el segundo, pero no estoy del todo seguro. Uy. En todo caso, al igual que Dios, tenemos libre albedrío. Eso significa que, en buena medida, sigue la parábola, nuestro futuro siempre dependerá de nosotros mismos. Bueno, pero esto que ha dicho usted de que tenemos libre albedrío como Dios, es que Dios tiene el poder. Pero nosotros somos sus hijos y estamos hechos a su semejanza. Esa es la primera parte de la tesis. Bien, bueno. Así. Casi, en vez de poner música etíope, había que haber puesto a Patti Smith cuando cantaba Power to the People, ¿no? No. ¿Cómo sonaría Patti Smith en una misa? Hasta ahí, no, tal cual. ¿Sabe quién hasta es aquí, Patti Smith? Por supuesto, a ver si es que... Uy, el padre es muy es que rockero, no, Hasta aquí confluimos, a ver si confluimos al final. La cuestión es que en vez de obligarnos a obedecerlo, Dios nos pide con cariño... Y dice, esto es Isaías, si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río. Aquí empieza un poco el conflicto y la contradicción, la relatividad. Imaginad si Puigdemont hubiera dicho sí, voy al Senado. Imaginad la escena. Sí. El río. La escena. No. Si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río. Aquí tengo que hacer una nota a pie, porque se ha hablado... de Bélgica. Eso, se ha hablado de Europa. Eso me ha traído a mí una reflexión que llevo haciendo estos días, que es de católicos estamos protestantizándonos un poco. Ay, porque esto de no obliga... me gusta Bélgica. Bueno, no Bélgica. No, tengo cierta reconcome con esto de obligar al perdón público, la declaración de perdón. Redímete, Puigdemont. Ya. Redímete en público. Eso es más protestante no que católico. Sí. Nosotros, y ahí voy a la siguiente parte, nosotros, el reino de España, siempre lo ha hecho de otra manera, un poco más expeditiva. Claro, quemando a la gente, ¿no? Bien, hay no le gusta mucho este tema al padre. Todo es una escala de grises. Hay charcos en los que no me meto, aunque parezca que sí. Una escala de grises, nunca mejor dicho, porque los grises también hasta que se cambiaron de uniforme eran los que precisamente ayudaban a esas maneras expeditivas de solucionar las cosas. Pues ya sabía yo que primero confluiríamos y luego nos volveríamos a separarnos en algún punto. Entonces... Aquí, ¿quiere usted decir que le estaría más tranquilo, por ejemplo, con un exilio en el Vaticano? Quizá sería más útil. Desde luego, en términos de reconducción, sería más útil. Porque, claro, todo es relativo, ya iba a la contradicción, a la paradoja. Una cosa es esto que estoy hablando de Dios y otra cosa es que hay que hacer lo que hay que hacer porque hemos venido aquí a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer, ¿no? Pues entonces, una cosa es que Dios no lo controle todo, que sea todopoderoso, pero no utilice su poder para controlarlo todo, y otra cosa es los salmos. Y aquí llegamos al final, aquí llegamos al giro, que lo pone todo en orden. Dios estuvo reteniendo de actuar contra los babilonios de la antigüedad, aunque eran enemigos de su pueblo. Mantengo la línea de la parábola. No actuó porque eran enemigos de su pueblo, pero nos alegra saber, dicen los salmos tal cual, que no los tolerará por siempre. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite y ese momento ha llegado. Y la unidad de destino universal, España, que es un estado que nació antes de milenios antes, como decía el compañero antes, que nació milenios antes de que nadie supiera ni siquiera hablar y pudiera pronunciar la palabra Estado, pues no es que sea más papista que el Papa, es que es más divina que Dios. Y eso no es porque lo diga yo, es porque es así. Yo eso vine a decir. Bueno, pues... Y se quedó a gusto. Y parecía que venía... Pues... La madre que lo... Parecía que venía a conciliar, sí, pero... ¿Cómo? Pues... Padre, nos ha dejado... Lo triste es que haga falta recordarlo. Yo ya me callo, pero lo triste es que haga falta recordarlo. Pero yo creo que ha venido al final adrede. Ha venido al final adrede para soltarnos esto y dejarnos sin tiempo y decir lógicamente, ahora... Lógicamente, la última opinión es la que queda. ¡Gama, claro! Pues ya me voy. Ya, hasta luego. Mira, espera. No, a ver, no, pero no se enfade, no se enfade, no, se enfade. Es que no, que acaba de dar un golpe que te ha quitado el micro por un momento, pero ya se oye otra vez. Ahí se va. Que no se enfade, que no se enfade. Bueno, que no sé, despídase, y diga... Padrinando, no, venga para acá. No se enfade. Siéntese, póngaselo. Nada más, si queréis lo repito. España es más divina que Dios. Y estos son los momentos en los que no hay otra manera de actuar. No hay otra manera, no se conoce otra manera. Pero que lo he llamado para que se despida. Con Dios. Ahora sí. Se ha alargado. Bueno, pues... Alberto, acerca de eso último, porque nos queda un minuto, que tiene razón el padre Nando, ha venido aquí a sabotear. Bueno, no, razón no le falta, como no le falta a nadie en esta historia. Que ha venido a sabotear, también. Amén. No, pero, o sea que... pero había un... Bueno, es que si no me voy a alargar y no vamos a poder ni siquiera despedirte, pero claro, es que al final esto es como decía otro compañero corresponsal del programa un día hablando de otro tema, pero se quedó con la frase lapidaria al final del programa que dijo, se negociará, se hablará, se podrá encontrar una solución, y él dijo, negociarán cuando uno gane. Claro. Dice, solo se negocia cuando uno gana. Lógicamente, es como mejor se negocia. Sí, ¿no? Sobre todo para uno. Efectivamente. Bueno, pues nos hemos quedado sin, ¿no? Sí. Nos hemos agotado. Ha llegado el cura. No, hemos podido terminar lo que estábamos haciendo, pero tampoco le podemos decir que no al padre Nando, porque a veces viene aquí y a él le gusta mucho venir aquí. Está muy bien que un miembro de la Iglesia, con lo que significa, baje aquí a potenciar, o a hacer uso de, no se sabe muy bien si a potenciar o a hacer uso de estos medios alternativos, está muy bien. Sí, sí. A él le mola, a él le mola. Hace un rato que lo tenemos pillado. Se divierte. Bueno, hicimos la broma de este es el capítulo 1, pero quién sabe si de verdad va a ser el capítulo 1. Exactamente, claro. De repente nos vemos el miércoles otra vez diciendo, bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿O qué pensamos? ¿O por dónde tiramos? O lo que sea. Claro. Sí, pues a lo mejor hay que buscar algún corresponsal en Bruselas. Pues ya sabes, empieza a llamar por teléfono. Pues a ver, ¿a quién tienes por allí? Te vienes a Zaragoza y te compramos un Ryanair, que desde aquí están baratos. Muchísimas gracias, compañero. A vosotros. Como siempre. Un beso grande, un abrazo. Alberto. Chao. Salud, chao.